Brutal Sign, especializada solamente en el metal extremo del rock. Porno Gore, Hardcore, el Gore, el Death y el Black. Entrevistas, reseñas, logos, fotos, información, es decir, todo lo que buscas en un solo lugar. Brutal Sign Ecuador. Porque el metal siempre será brutal. Bien, bien, bien, bienvenidas y bienvenidos a este tu programa La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Hoy vamos a mostrarles un concierto muy especial porque ya se nos va el mes y se nos iba el especial que hacemos cada mes. El concierto que vamos a mostrar la noche, tarde, día de hoy es nada más y nada menos que el concierto homenaje a Freddie Mercury. ¿Y por qué? Porque este se realizó el 20 de abril de 1992. 5 meses después de la muerte de Freddie Mercury, reunió más de 72.000 espectadores. Es el concierto homenaje a Freddie Mercury por la esencia. El objetivo del evento, aparte de homenajear por supuesto al artista, era concientizar a la gente sobre la existencia del SIDA y recaudar fondos para la Mercury Phoenix Trusts, la fundación que crearon el resto de los integrantes de Queen tras la muerte de Freddie Mercury. El concierto reunió a varios artistas como Metallica, Guns N' Roses, Extreme, David Bowie, Elton John, Def Leppard, Ian Hunter, Mick Ronson, George Michael, Roger Daltrey, Robert Plant, Bob Geldof, Tony Iommi, Liza Minnelli, Annie Lennox, Spinal Tap, Paul Young y Chris Thompson. Y atención, antes de finalizar el concierto, voy a darles un dato muy importante de una agrupación que estuvo ahí presente y que muchos no lo saben. Así que prepárense, antes de que termine el concierto, les voy a dar ese tips. Una agrupación estuvo ahí, pero no muchos lo saben. Durante el concierto en el antiguo estadio de Wembley, en lo más alto del escenario se colocó la figura del ave Fénix, el cual es el símbolo distintivo de la Mercury Phoenix Trust, fundación contra el VIH, y fue presidido por Mary Austin, amiga y compañera sentimental de Freddie Mercury. Los derechos de transmisión de la televisión, de la radio, más lo recaudado con la venta de las entradas, fue destinado a esta causa. Vámonos rápidamente entonces con el concierto. Comienza Metallica, los invitados estrellas en aquel momento estaban en su máxima cúspide. Enter Sandman y Nothing Else Matters. Es Metallica quien inicia con estas dos canciones el concierto de hoy. Le sigue la banda Extreme, el cual hace uno de los medley más importantes y más completos que he escuchado en mi vida. De verdad, se los recomiendo. Porque aquí incluyen canciones como Mustafa, Rhapsodia Bohema, Keep Yourself Alive, I Want to Be Free, Fat Bottom Girls, Bicycle Race, Another One Bites the Dust, We Will Rock You, Stone Cold Crazy, Radio Gaga. O sea, esto fue realmente una obra maestra de medley que hizo la banda Extreme. Le sigue la banda Def Leppard, quienes cantan la canción Now I'm Here, Ahora Estoy Aquí. Es la canción de Def Leppard interpretada con Brian May en la guitarra. Le sigue otra de las bandas que también estaban en la cúspide en aquellos años 90 cuando se realizó este festival concierto tributo a Freddie Mercury, Guns N' Roses, Pistolas y Rosas. Vamos a escuchar de ellos la canción Paradise City. Luego vienen los tres sobrevivientes de Queen, con el vocalista Roger Daltrey de la banda The Who. También participa en la guitarra Tony Iommi de la banda Black Sabbath. Ellos interpretan el inicio, el intro de Heaven and Hell. Luego le sigue Pinball Wizard, también intro. Y terminan con la canción I Want It All, Lo Quiero Todo. Es la canción que realizan Queen con Roger Daltrey y Tony Iommi. Y finalizamos esta primera parte con los tres integrantes de Queen que se quedan ahí en el escenario y llega Gary Cherone, el vocalista de Extreme, y Tony Iommi también se queda ahí para cantar la canción Hammer to Fall. Brian May le da la bienvenida de vuelta al escenario a Gary Cherone, donde pone al público a saltar cantando esta poderosa y energética versión de Hammer to Fall, Con esta canción cerramos la primera parte del concierto, la primera parte por aquí, por La Esencia. Y atención, antes de que termine el concierto, vamos a nombrarles una banda que estuvo presente, pero que no muchos saben que estuvieron allí porque no tocaron ni cantaron. Pero estuvieron allí, ya vas a saber quién es. Ve investigando mientras. Los dejo entonces con el tributo a Freddie Mercury en el Wembley Stadium, más exactamente el 20 de abril de 1992. We'll be right back. Estás escuchando La Esencia. Never care for games they play. We'd all like to thank you and Queen for letting us play here. Thank you very much. We'll see you.

¡Nar! esta es inmortal. I want it all. I want it all. I want it all.

Luego le sigue un emotivo momento en el concierto. Cuando Queen canta con Seal la canción Who Wants to Live Forever, ¿quién desea vivir por siempre? Es el emotivo momento del concierto. Queen se queda en el escenario y se le une Lisa Stansfield. Lisa sale al escenario con unos rulos y una aspiradora haciendo homenaje al video de la canción. Luego la canta demostrando una gran vocalización. Ya sabemos de qué canción hablamos, ¿verdad? Por supuesto, I Want to Be Free. Quiero ser libre. I Want to Be Free, Queen más Lisa Stansfield. Luego suben al escenario David Bowie y la cantante Annie Lennox. Ellos cantan la canción Under Pressure, bajo presión. Roger Taylor presenta al público a Annie Lennox junto a David Bowie para cantar esta canción, donde este último colaboró en la versión de estudio de esta canción. Así es, David Bowie colaboró con esta canción, repito, Under Pressure del grupo Queen. Los integrantes de Queen permanecen en el escenario y se les suma Joe Elliott de la banda Def Leppard y Slash, guitarrista de Guns N' Roses. Juntos cantan Tie Your Mother Down, algo así como amarra a tu mamá boca abajo. Tie Your Mother Down es la canción que interpretan entonces el grupo Queen junto a Joe Elliott y Slash. Luego le sigue George Michael junto, por supuesto, a la banda Queen, interpretando la canción Somebody to Love, alguien para amar. Luego le sigue la infaltable canción Rapsodia Bohemia, Bohemian Rhapsody, cantada por Queen junto a Elton John, nada más y nada menos que Elton John y su piano, junto al vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose. Luego se retira Axl Rose del escenario y entra Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath. Se queda Queen con Elton John. Estos tres interpretan la canción The Show Must Go On. El show debe continuar. No te vayas. Cuando terminen todas estas canciones, voy a nombrarte una banda que estuvo ahí presente, pero que no todos saben. Así que vamos a terminar este bloque y regresamos con las últimas dos canciones del concierto. Gotta be cool. ¿Cantaban esta canción?

Just kill a man with a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Now I've got to throw it all away. Mama, of mine is crying behind the curtain. The pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show my score. Muy bien, y dejamos estas dos canciones para el final, aunque yo sé que ustedes saben cuáles son. We Will Rock You, Nosotros Te Rockearemos, es Axl Rose, vocalista de Guns N' Roses, junto al grupo Queen. Y finaliza todo este magno espectáculo, tributo a Freddie Mercury con We Are The Champions, interpretada por la banda Queen junto a Liza Minnelli, realizado el 20 de abril de 1992. Aquí viene la sorpresa, a ver si ustedes sabían esto. Vayan directo al canal de YouTube y busquen la canción We Are The Champions de Queen con Liza Minnelli, porque cuando regresan al escenario todos los músicos que allí participaron, se ve a la banda Scorpions cantando We Are The Champions. Se ve a Klaus Main y a Rudolf Schenker. No está Matthias Jaff ni Hermann Reidenberg, pero pudieron estar por ahí en el público. Ahora, ¿por qué ellos no participaron? Se cuentan dos versiones. Una de ellas es que los sellos discográficos no estaban dando la autorización para que esta banda Scorpions Scorpion estuviera presente ni en los videos, ni en el disco, ni en ninguna otra parte. Entonces decían que para qué ellos iban a cantar si no iban a poder aparecer en ninguna de los lanzamientos de este magno evento. Esa es una de las razones que se dice por qué Scorpion no cantó. Otra fue porque en abril de 1992 Scorpion se había quedado temporalmente sin bajista, ya que Francis Buchholz había dejado la banda y Ralph Riekerman se había unido antes de grabar el álbum Face the Heat, por lo tanto no estaba muy preparado, pero eso tira por tierra entonces la participación de Klaus Meining como vocalista o Rudolf Schenker como guitarrista para haber interpretado otra canción sin el bajista. Así que les dejo ahí esta incógnita: ¿por qué Scorpions no aparece en ninguna parte y por qué no cantaron esa noche? El que tenga la respuesta, por favor, comuníquese con La Esencia, porque yo revisé el video y ahí están. Investigué por todos lados y no encuentro la respuesta. Scorpions, la banda alemana, estuvo en el escenario del tributo a Freddie Mercury y van a ver que ellos están ahí junto a todos los demás artistas que estuvieron aquella noche. Ahí les dejo esa mandarina, pues vayan y averigüen. Terminamos el concierto. Esto fue La Esencia y los espero la próxima semana. Adiós. Esto sí es música.